en Que Vuelvan las Ideas, Carlos Heller y Julián Guarino. Cinco de la tarde, 21 minutos, 22 grados la temperatura. No quiero demorar más en arrancar la mesa política con Carlos Heller y con el querido Julián Guarino. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Gracias por estar acá y ahora vamos a aclarar por qué. Hola, Julián. Pablo, me imagina que nadie se da cuenta, ¿por qué? Sí, puede ser. Hizo los movimientos de precalentamiento. Sí, fuera sí, del sí. Yo lo vi. Tiene una jornada intensa. Bueno, quiero avisarles que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, esto a través de la cuenta de Carlos Heller y también de Que Vuelvan las Ideas en Facebook, ¿eh? Así que allí nos pueden ver también. Bueno, ¿saben qué me estaba acordando? Recién me lo mandó un compañero, un amigo, Marcelo Brignoni, me mandó, ¿se acuerdan el gesto que tuvo Marcelo Bielsa para con el presidente sí. Sebastián Piñera? Sí. Momento impresionante de Marcelo Bielsa, el técnico de Chile. En la presidencia anterior. Así es. Claro. Cuando lo cruza, él no le da la mano. No le da la mano. Y después, cuando Piñera es presidente, renuncia. Así es. Hay gente que la ve, ¿no? Hay un antecedente. Decir, no, hay antecedente y hay gente que la ve. Y después cómo se ponen en juego también algunos... Ah, ¿vos viste los jugadores chilenos? Sí, lo de Gary Medel me enteré por Gary, vos. Te enteraste por mí, sí. Bueno. Impresionante. Muchas cosas te enteras por bueno, mí. Carlos. Bueno, Carlos. ¿Qué están viendo? ¿Qué es, para ir al hueso, ¿qué están viendo de Chile? Yo quiero arrancar acá, así hacemos la charla bien, sí. Bien rica para adelante. Recordemos que la audiencia de las 7:50 coincide y comparte una enorme cantidad de los diagnósticos de lo que se está viviendo en Argentina y en la región. ¿Qué están viendo de Chile y de qué manera interpela lo que viene, ¿no? En la región y acá mismo, en la Argentina? ¿Puedo leer una nota? Sí, claro, Carlos, dale. La otra cara del modelo económico de Chile. Pensiones sí. Irrisorias, sueldos miserables, alza de precios y creciente inseguridad. Los chilenos no solo están enojados por la suba del boleto del subterráneo. En la calle, los que protestan hablan de la inequidad social y que solo unos pocos se llevan la pasta. El resto hace malabares para llegar a fin de mes. La nota es larga, pero voy a terminar con cómo termina la nota, una de las últimas frases. El profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, sostiene: Chile ha mostrado internacionalmente su modelo como un caso exitoso, y esto ocultó durante muchos años la realidad. Es un país profundamente desigual que ha apostado por el individualismo. Los sectores marginados son lo que ahora encabezan las protestas. Pero el académico también advierte que hay un sector importante de ciudadanos que aceptaron el modelo neoliberal y ahora ven los abusos constantes en el ámbito económico de las empresas. En Chile se está discutiendo el fracaso de un modelo económico, social y político heredado de la dictadura, un modelo que ha generado diferencias inaceptables para una convivencia pacífica. Estoy leyendo, levantado, de Clarín Mundo, un país de contrastes, el modelo económico chileno heredado de la dictadura, sueldos baratos, pensiones bajas y salud cara. Aquí lo sí, que por las, sí. Corríjame, digo por la fuente, además por las particularidades de la sociedad chilena y de la dinámica política chilena, se arraigó de tal manera que todavía está clavado en una constitución de la dictadura emparchada. Hace un rato sí. Le contaba a Julián sí. Que escuché o vi un video donde el alcalde de Valparaíso, un joven, está en un rodeado de una cantidad de gente, se ve que ha habido una reunión. Y dice dos cosas cuando habla. Presidente, Valparaíso no está en guerra. Y la segunda le dice, presidente, no es por 30 pesos, es por 30 años. Jorge Sharp se llama. Exactamente, Jorge Sharp. Juli, ¿qué estás viendo? ¿Dónde pones la mirada? Yo creo que, obviamente, digo, el movimiento es muy amplio y uno tiene que elegir. Hay para hacer muchos análisis. Sí. Creo que hay uno que tenemos que hacer, que es cómo la economía chilena buscó abrirse al mundo. Todos los tratados de libre comercio que tiene Chile, que creo que es el país en el mundo que debe tener mayor cantidad de tratados de libre comercio, cómo en un momento donde la Argentina, Brasil, después Paraguay, Uruguay, a través de un tratado que se llama 4+1, después se sumó Bolivia, Venezuela en algún momento, forjaron un comercio regional, y cómo Chile usó otra estrategia para mirar hacia Asia, para sobre todo también, como dicen algunos chilenos, ser el mejor alumno de los Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, me parece que ahí se nota cuáles han sido las decisiones, por lo menos de carácter comercial. Lo otro es cómo está hecha la estructura económica chilena. Ellos producen básicamente tres productos, es decir, en realidad exportan tres productos de una forma muy fuerte: salmón, madera y cobre. Y cobre, ¿no? Cobre, y quizás una de las grandes paradojas es que el cobre, la empresa que explota cobre es una empresa pública. Sí, manejada por las Fuerzas Armadas. Entonces ahí creo que hay un ruido enorme, porque digo, ¿cómo no se redistribuyen esos recursos que genera una empresa pública? Pero el modelo chileno no ha dejado de ser citado nunca como la demostración del éxito del modelo neoliberal. En la Fundación Libertad, a la que adhiere el presidente argentino, Vargas Llosa, sí, sí, sí, el propio Piñera, Aznar, uh-huh, y unos cuantos más parecidos, cada vez que quieren mostrar un lugar donde el modelo se aplicó bien y fue exitoso, ponen a Chile como ejemplo. Uh-huh. Es decir, si hacía falta algo para corroborar esto que venimos diciendo cuando se habla, no es Macri, no son los errores, es el modelo, sí, creo que está absolutamente claro. O sea que yo tenía por acá una nota que era muy interesante, que la levanté del País. Sí. Podrías que no tiene nada que ver, pero está referida a Estados Unidos, y donde Ocasio-Cortez, haciendo campaña para Sanders, dice casi eso: el problema no es Trump, el problema es el modelo neoliberal, allá y acá, en los países desarrollados y en los en vía de desarrollo, porque los dos, en cualquier lado, generan lo mismo: inequidad, concentración de la riqueza, problemas con la salud, problemas con la educación, problemas con la vivienda. Siempre lo mismo. Ahora, le agrego eso, Carlos, algo que evidentemente apareció en la escena en las últimas semanas, y no porque no se estuviera gestando, pero la verdad es que yo decía en el comienzo del programa, estábamos todos mirando muy nuestra propia baldosa, ¿no? Lidiando con las cuestiones muy coyunturales. Sí. Y de repente en Ecuador tenés que todo esto se dirime en las calles. Sí. En Bolivia la elección parece que se va a dirimir en la calle también. Y Chile, cada uno con su modo, ¿no? Y en Chile efectivamente lo que se está viviendo. Mi pregunta, Carlos, es ¿qué dice esto? O ¿de qué manera interpela esto a quienes desde la dirigencia política tienen el enorme desafío de construir un modelo alternativo? Porque no se puede emparchar esto, no se puede modificar un poquito. No. Evidentemente hay que lograr una hegemonía orgánica para instalar otro modelo de desarrollo. Sí, claro, pero eso tampoco es solo una declaración, eso es construcción, mucha paciencia. ¿Por qué en Chile todo el mundo se sorprende? Porque la construcción mediática, sí, que hay armada alrededor del éxito del modelo chileno, hace que cualquiera te diga por la cara: ¿y pero cómo hacen en Chile? Chile. Sí. ¿Cómo hacen en Chile? ¿Y por qué no hacemos como en Chile? Sí. Bueno, ahí tenés como Chile. Se rompió. Mirá, otra. Lo que pasa, Carlos, pero perdóname ahí, porque está claro que el dominio mediático no alcanza para arraigar los modelos de exclusión. Porque... Pero también son muy dañinos para poder construir obvio, lo que viene. Obvio. O lo nuevo. Pero lógico. El modelo mediático no alcanza, pero hace lo suyo. Entonces llega un punto acá en la Argentina que con la big data y la microsegmentación y todo lo demás no te alcanza, porque vos no le podés seguir metiendo posverdad a la gente todo el tiempo. No le podés decir, como sigue diciendo el presidente, que estamos creando trabajo, estamos ahora falta que diga lo peor ya pasó, porque está diciendo hemos creado las bases para que en el próximo mandato, ¿no?, el futuro crecimiento, trabajo y cuidado del salario, y alivio y todo lo demás. Entonces, bueno, pero ahí está el fondo del problema, si me perdonan, es ese. Lo cual muestra que el tema es absolutamente global. Esto, ¿qué es esto que tenés en la mano? Que tengo en la mano, es una nota que está en todos los diarios, algunos con más destaque y otros menos, que es un informe del banco suizo Credit Suisse, para que nadie ponga en duda la fuente. Sí. Es un informe anual que hace este banco sobre el crecimiento de la riqueza en pocas manos. El título es: los multimillonarios ganaron el último año, dice, entre mediados del 2018 y mediados del 2019, 360 billones de dólares. Ganaron. Sí. Y después, cuando te lo explica, te dice, documento, textual lo que dice el documento del Credit Suisse: una fuerte desigualdad en un mundo donde el 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico, mientras que la mitad de la población más pobre posee menos del 1% del patrimonio económico global. Entonces, sí, ese dato resume todo. Está bien, Carlos. Si no resolves esto, no se resuelve nadie nada. Nadie te puede decir que no eso. Ahora, las respuestas son en cada uno de los territorios. Las respuestas son locales al problema. Y sí. No, siempre son locales, pero hay una cuestión global. Mira, si no se terminan los paraísos fiscales, si no se termina la globalización como está concebida, si no se termina la financiarización y demás, en las políticas locales hay grandes dificultades para llevar adelante este proceso de cambio, porque vos tenés un orden económico global dominante que te establece reglas del juego a través de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, y entonces, además de tener que pelear con los problemas locales, tenés que pelear con el contexto global. Por eso siempre hay que empezar por lo internacional, porque si no entendés lo internacional, siempre se hace mucho más difícil entender lo local. Un poco anclando lo que dice Carlos, y porque probablemente cuando uno compara o contrasta determinado tipo de parámetros, sin ninguna duda te da la sensación de que Chile está mejor que la Argentina. Por ejemplo, los números de pobreza tienen números en torno al 8%, mientras que la Argentina la tiene alrededor del 35-37%. Habrá que ver qué se llama pobre en Chile. Exactamente. ¿No? Digo, ahí hay... Porque también, ¿cómo se trabaja un poco esto de blindar la imagen de un país? Bueno, se trabaja con estos indicadores. Es decir, no se mide lo mismo cuando vos querés mensurar la pobreza en Chile que en la Argentina. La canasta que mide la pobreza en la Argentina es mucho más rica en términos de capacidad de consumo que la chilena. Entonces, eso hace que, por ejemplo, Chile pueda ofrecer números de pobreza muchísimo más bajos, al margen de que bajó del 40 casi al 8. Pero esto que mencionás, Julián, es fundamental. Es fundamental. Para poder hacer un análisis. Se mide otra canasta. Se mide otra canasta totalmente distinta. ¿Y qué pasaría si la canasta que se mide en la Argentina se midiera en Chile? Sería mucho más alta la pobreza en Chile, no a los niveles de la Argentina, pero prácticamente ojo, ahí... también se mide otra canasta en los países desarrollados. Por supuesto, ¿no? No hay ninguna duda. Y hay otro dato que también habla de lo que está pasando en Chile, que es la deuda. Es decir, los chilenos no tienen una deuda por producto bruto en términos nacionales muy alta, si no me equivoco está en torno al 30% aproximadamente, es decir, es baja en términos de PBI, pero la realidad es que las familias de la clase media en Chile están endeudadas para todo, para la salud, para la educación, están endeudadas para el consumo cotidiano, y por ende también la deuda que no toma el país es la que toman las familias. Claro. Bueno, vamos a ver qué expresión política encausa lo que está pasando ahí en Chile. ¿Podemos venir un poquito a la Argentina? Esto también habla de nosotros, pero ¿podemos venir específicamente acá? ¿Hay algo del día que quieran mencionar? ¿Algo de la jornada? Bueno, que traigan... Zika kirchnerista. Guardemos un poquito eso, que ahora te lo quiero hacer escuchar y te quiero escuchar. Hay una pequeña presión sobre el tipo de cambio, supera los 61 pesos la cotización del dólar. Sí. Y hay algunos rumores pequeños por ahí dando vuelta de que el gobierno tiene en carpeta eventualmente algo que ya traía desde hace algunos días, pero que en principio empieza a revisar, que son las condiciones del control de capitales. A ver si eventualmente hay que restringirlo un poquito más. Bueno. Che, yo le podría tirar una propuesta. ¿A quién? Al gobierno. ¿Cuál? Fácil. Que sea igual. A ver, se supone que el que va a comprar dólares, si tiene los pesos, lo hace porque tiene miedo que haya una devaluación. Totalmente. Entonces, ¿por qué no hacer como se hace cuando en un país serio se permite entrada de capitales y se no puede salir hasta menos de un año? Entonces, quiere comprar 10.000 dólares, yo no se lo restrinjo, pero 180 días tienen que quedar en plazo fijo. No lo puede sacar. Entonces está cubierto del riesgo de que haya una devaluación y no dejan de abastecer. ¿Sabes lo que está pasando? Pero eso que una buena medida. Cambia absoluto dos cosas. Sí. deja de afectar en las reservas en una altísima proporción, porque quedan depósito a plazo fijo en el sistema financiero. Sí, estando dentro del sistema financiero. Claro. Sí. Y segundo, dejan de abastecer el mercado ilegal. Porque hoy lo que está sucediendo es que hay mucha gente que va, compra los 10 mil dólares y lo va y lo vende en el blue. Porque si no, ¿de dónde salen los dólares con los que se abastece el mercado paralelo? Entonces, si vos haces una simple cosa como la que yo te digo, sí, cortás el abastecimiento del mercado paralelo. ¿Y por qué no lo hace? ¿No se lo permite ideológicamente o por qué? No, mirá, ya se hicieron kirchneristas. Se hicieron kirchneristas. No tiene problema. Vamos a lo de Sica. ¿Pero tenés el breve? No, el de 2 minutos. ¿El más cortito? ¿Lo tenés? Yo le había pasado uno más cortito, más chiquitito. Pues el otro, si no es el último tramo del largo de 2 minutos. Ahora lo preparamos y vamos. ¿Sabes por qué te pregunto, Caro? Te preguntamos los martes, todos los martes lo mismo, ¿no? Sí. ¿Tiene que estar preocupado el gobierno que viene por estos números? Ayer entiendo yo que hubo una baja de 600 millones entre entre el pago de vencimiento y la intervención del mercado cambiario. Pagaron deuda, sí. Y desde las PASO bajó las reservas 19.423 millones. Pero de eso hay que desagregar cuánto es fuga sí. y cuánto es pago de deuda. Porque el pago de deuda te aliviana lo que debe. El pago de deuda te aliviana lo que debe. Sí. Desde luego que si yo fuera el futuro presidente, quisiera quedarme con la mayor cantidad de reserva y arrancar de la manera más sólida sí. y decidir qué pago y qué no pago sí, yo bueno. y no que lo decida el que se está por ir. Pero bueno, los vencimientos están programados. Eso muestra qué mal se estructuró el endeudamiento que han tenido, como dice Sica, que reperfilar la deuda sí. contra sus principios porque no podían hacer otra cosa. Pero espera, por abajo, ¿vos crees lógico? ¿Ustedes ¿Qué es creen por abajo? Por abajo, en off, lo que subimos en off. Yo no tengo. Que no sean públicos. No, pero espera, no terminé de armar la pregunta. ¿Estás ansioso a las 9 y media del partido? No estoy ansioso nada. ¿Sería lógico que asesores de economía de Alberto Fernández se comuniquen con las autoridades del Banco Central y digan, che, loco, paren? No, córtenla. No, primero tiene que pasar la elección. Pero, eso podría pasar la semana que viene. Pero ¿no? hay un contacto, digamos, no es continuado, pero hay conversaciones. Pero es lógico que estén preocupados y digan, che, aflojen con esto, tomen alguna decisión porque nos van a dejar. Pero tomaron decisiones. Más. Bueno, por eso yo le estoy haciendo haciendo una cosa propositiva. En vez de criticarlo, hago una propuesta. Insisto, que va hacia la ansiedad. Porque se corren rumores, el lunes va a haber una devaluación, va a pasar... Entonces digo, ¿vos estás preocupado por eso? Bien. Comprate, y tenés la guita, comprate los 10 mil dólares, pero quedan ahí. Claro. Tenés los dólares en resguardo, no hay problema. Claro. Y al gobierno le decís, total, ya se hicieron kirchneristas, como dijo efectivamente... Haga un poquito más. Dante Sica, el ministro de la producción y trabajo, dame un poquito de retorno, así escucha a Carlos y Julián. Desde hace más de 20 días se vienen reuniendo, hablando de un pacto social, que vamos a hablar de un pacto social, que vamos a ir, vamos a hacer un acuerdo de precios y salarios. Nosotros venimos luchando, y en especial desde nuestro ministerio, contra aumentos de precios injustificados por las dudas, porque si llega a ganar Fernández y viene un control de precios, van a congelar, hagamos colchón ahora. Todos los estudios de abogados están recomendando a las grandes empresas y a muchas empresas despedir personal ahora, porque si llega a haber un acuerdo van a tener que poner doble indemnización. Todos los días estamos frenando con conciliaciones obligatorias, despidos de 200, 400 personas. Hoy hubo una, ¿no? Hoy el tema de Masalín que estamos teniendo en Goya. Lo que quiero decir es, tenemos demandas salariales muy por encima del promedio de la inflación, porque todos quieren hacer colchón. Entonces, cuando yo te decía, la posibilidad de que Fernández sea gobierno, que para nosotros no va a ser posible, pero que sea, nos está empeorando las condiciones económicas y nos hacen tomar medidas que, más que estar dentro de lo que es nuestro ADN, nuestro programa económico, es el modelo kirchnerista. O sea, lo que estamos viviendo ahora usted lo que dice es que los están obligando a hacer kirchnerismo. Exactamente. Los escucho. Todas las medidas que fueron para morigerar el impacto de la crisis de riesgo país y del aumento en el tipo de cambio que se trasladó a precios. No nos quedó otra que ir al control de cambio y al reperfilamiento. Yo creo que lo dije acá hace un par de semanas cuando tomaron las medidas. Sí. ¿Cómo estarán de mal que tuvieron que tomar las medidas dejando de cumplir lo único que habían cumplido en cuatro años. Pero el planteo es perverso. Sí, el planteo es perverso, Carlos. Es un poco... ¿Por qué es perverso? Es perverso porque está diciendo, porque los tipos esto les fue bien en las elecciones, porque vienen a hablar de cosas que son contrarias a las que nosotros pensamos, convencen a la gente, nos desbalancean todo, nos llevan a la... ¿Pero quién puede creer eso? A la insustentabilidad. No, pero lo dijo Sica. Bueno, pero esperá. Lo dices un funcionario. Bueno, ¿crees que te traiga la lista de las cosas que dice el presidente? No, bueno, está bien, pero me parece perverso. Bajo esa lógica, que podría responder Sica de lo que pasó, por ejemplo, cuando el gobierno tuvo que apelar al Fondo Monetario Internacional? Claro. ¿Qué había pasado en el medio? Sí, ahí todavía no estaba la presión. Macri habla de la crisis de abril. La crisis de abril. Como si fuera ¿qué es la crisis de abril? Me expresé mal. Le están echando la culpa al hacer político de la oposición. Porque ustedes hacen política opositora y plantean otro modelo, nos desestabilizan todo y tenemos Sica que... Sica no hace más que decir lo que dijo Macri el 12 de agosto. Y no hace más que decir lo que vinieron diciendo meses antes, diciendo que iba a pasar cuando... ¿Te acordás que hablamos de aquella nota de Jacqueline, creo que era, en La Nación, que decía... a una elección es el 11, vota la gente, y el 12 votan los mercados, con mucha anticipación. Es lo mismo, es decir, es eso mismo reiterado, no es una sorpresa, no es una novedad. En definitiva, si vos querés, yo te diría, están diciendo que el sistema democrático no puede funcionar. Exactamente, están negando la política. Claro. La política nos hace mal. Claro. Habría que lo tener han dicho, un sistema... Elecciones cada dos años. Claro, no se puede gobernar así. Bueno, la derecha moderna y democrática, en fin. Pero lo cierto es, déjame quedar con que reconoce que tuvieron que tomar, para parar y no generar más daños, tuvieron que meter control de cambio, reperfilar, poner control de ingreso de las exportaciones, de las divisas de las exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. A confesión de parte. Claro, es decir, imagínate si estas tres medidas que esta gente tomó, cuatro, se tomaran el 11 de diciembre, ¿cuál sería la repercusión mediática que tendrían esas medidas? Sí. Llegó el estatismo, el qué sé yo cuántas cosas diría. Yo le diría gracias, muchachos, porque hicieron una parte del trabajo inevitable como consecuencia de las políticas que ustedes generaron y que han demostrado, porque ustedes no pueden además dejar de decir que no les gusta, que están en contra, que no la hubieran querido tomar y que no tuvieron más remedio, han demostrado que han llevado al país esta situación, y es tan grave que para que no se les vaya de la mano tienen que hacer exactamente lo contrario de lo que piensan. Julián, ¿querés agregar algo? Porque me gustaría guardarme unos minutitos para hablar de la inflación, pero no del diagnóstico actual. Para adelante. Quiero escucharos reflexionar sobre cómo se podría solucionar el tema de inflación y no de manera superficial, como a veces me parece que se trata el tema. No digo que acá lo hagamos. ¿Querés agregar algo más de no, acá? Solamente que lo que veo es lo que he visto en los últimos 15 días, quizás el hito dentro de ese derrotero son los dos debates. Sí. He visto un Alberto Fernández con mucho aplomo y un Alberto Fernández que, me parece a mí, ya mensura de una forma totalmente fidedigna el tamaño desafío que va a tener, ¿no? Y quiero decir con esto que potencialmente lo que ve Alberto Fernández es que va a recibir una economía con mucho deterioro y quizás está, de alguna manera, también proyectando que la profundización de ese deterioro se va a dar en estas semanas. ¿No? Que es de lo que está hablando también Carlos. Digamos que hay un gobierno que tiene un determinado discurso, pero que mientras las cuentas públicas y todo, digamos, todavía no hay un freno. De la recesión económica, por lo menos, no hay un no freno. No se tocó el piso, digamos. No. Y eso debiera ser prioridad absoluta, sobre todo de un gobierno que está dando marcha atrás en tantas cuestiones. Uno no escucha, ni siquiera en el debate por parte del presidente de la Nación, algún tipo de mea culpa mínimo o algún tipo de reacción a ¿Vos crees que el oficialismo puede empiojar la cancha? Sí. Y de hecho, un poco la idea, recién la iba a comentar, me pareció jugada, pero me parece que hay que comentarla, digamos. Lo que está diciendo Sica es casi lo mismo que anticipó el propio Macri en el último debate. Es decir, vamos a jugar y vamos a jugar a la polarización de nuevo, porque es a lo que apuntamos, porque nos ayuda a consolidar nuestro núcleo duro. Y yo diría que si dentro de la oposición política, de la futura oposición política, hay un sector que se supone que es dialoguista, bueno, probablemente Sica y el presidente de la Nación estén del otro lado. Bien. Bueno, me quedo con esto que dice Julián. Inflación para adelante. Creo que hemos aprendido en este tiempo, Carlos, te sigo de cemento. Desde el paracultural que te sigo, Carlos. Claro, sí, sí, bien. Muy buena esa. Buena. Que la inflación no es monocausal, que hay una enorme cantidad de elementos y que no es un problema monetario, etcétera, y que también es un tema complejo que necesita un abordaje interdisciplinario, que no se soluciona con una medida, sino con un esquema. ¿Hasta ahí voy bien? Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué explica que en la Argentina haya habido inflación aún con estos elementos y en los países de la región no? Que tienen algunos precios relativos dolarizados también, como el tema de materias primas. ¿Hay alguna particularidad en la Argentina que invite a pensar cuáles serán las estrategias a futuro, que no está en otros países donde no ha habido en estos últimos años, décadas, me animo a decir, número de inflación similares? No tengo esa respuesta. Así como vos lo planteás, sí. Yo no me animo a dar una respuesta, porque ha habido fenómenos inflacionarios en diversas economías. Yo creo que la cultura bimonetaria, por ejemplo, es un factor que influye muchísimo, esta cosa de vincular los precios de todo al dólar. ¿Eso no pasa en otros países de la región? No, para nada. Acá pasa porque tuvimos convertibilidad. Si vos buscás a Perón, al primer Perón, sí. Cuando hablás, ¿dónde vio un dólar doña Luisa, doña Juana? Que se, sí. Dije, olvídese del dólar. Pero yo estoy absolutamente convencido que lo esencial del problema inflacionario tiene que ver con la puja distributiva. ¿Y las tarifas, Carlos, ahí? No, y forma parte de la puja distributiva. ¿Puja distributiva, tensión de capital de trabajo? La puja distributiva con las tarifas es esencial, y sobre todo cuando si las tarifas son manejadas privadamente, como una mercancía, si los productos que generan los entes que dan servicios públicos son mercancía, es un precio más de la economía. Sí, entonces, desde luego que es así. Si vos Eso es distintivo de la Argentina. Hay fenómenos diferentes en todos lados. Yo tengo una cosa que no tengo la respuesta, porque vos me has escuchado. Yo creía que iban a lograr quebrar la inercia inflacionaria en la Argentina con la recesión, y fueron exitosos con la recesión, pero no lograron quebrar la inercia inflacionaria. Sí. Es decir, que a mí ahí un poco la teoría se me limita. Ahora, que no tengo duda de lo que hay que hacer. Que vos tenés que generar un freno para poder arrancar, que es este famoso tema del acuerdo económico-social, sí. Que es un punto de partida, plata en el bolsillo de la gente para que arranque la economía, y acuerdo de precio y salario por un tiempo determinado para que haya un brusco freno de la escalada inflacionaria. Eso ahora, significa ponerle freno a la especulación de los formadores de precios, pero también contener la demanda de recomposición salarial. Primero hago la recomposición salarial. Primero hago una recomposición salarial. Pero después congelas. Y después congelo por un tiempo, porque si mantengo la puja distributiva, sí. No lo puedo frenar. Tengo que resolver el tema de las tarifas, sí. Tengo que desdolarizarla. Mi planteo mucho más de fondo. Yo creo que hay que volver a pensar en que los prestadores de los servicios públicos sean entes cuyo objetivo no es la maximización de la ganancia, sí. Para decirlo así de la manera más amplia Entonces posible. Entonces eso no te va a generar disparada por interés privado que después te traslada la inflación. Hoy tenés que agarrar, como dice la propuesta que han hecho los especialistas que en el ámbito del PJ se reunieron, sí, y trabajaron, sí. Y demás, 500 productos y fijarle precios. Dice textualmente, definición de una canasta de 500 productos básicos con seguimiento o acuerdo de precios como medida para paliar la crisis, inicialmente comercializado por las grandes cadenas comerciales y de proximidad. Sí. Esto es para un primer tiempo. Me parece que la pregunta también es, bueno, ¿y después cómo se continúa? ¿Vos querés en 5 minutos? No, está bien. No. Te... No, pero podemos plantearlo como tema y seguir desarrollándolo. Podemos seguir desarrollándolo. Bueno, Juli, ¿querés tirar una? Y ahora cuento algo, un hecho especial de esta mesa de hoy. No, Carlos hablaba recién de los precios. Sí. Digo, siempre cuando uno analiza, y lo hace Carlos implícitamente, y yo lo que hago es transparentar en lo que está pensando Carlos, salarios de un lado, energía barra combustible de otro. Tasa de interés me faltó, obvio, como bueno, un factor fundamental. Claro, y dólar atado a tasa de interés, claro, que fue lo que anoté. Entonces, digamos, con ese mapa claro, uno puede ahí abordar. Ah, esas son las variables básicas para trabajar. Bueno, dos particularidades de esta mesa de política económica de hoy. La primera tiene que ver con que Julián Guarino asume responsabilidades en el canal C5N de manera permanente, en este horario. Va a ser parte del programa del diario. El diario, exactamente. Así que, bueno, lo lamentamos por un lado porque enriquece nuestra mesa y por otra parte lo celebramos porque en esta próxima etapa va a dar un paso importante. Ojalá que sea un hasta pronto, ¿no? Es un hasta pronto, si y, te iba a decir. Y que nos reencontremos en algún... Permanentemente. Bueno, de alguna otra forma o de alguna otra instancia. Así es, lo vamos a hacer. Bueno, y el otro elemento es porque, ¿en cuánto te... ¿cómo es tu rutina, Carlos, ahora? ¿Cómo es mi rutina? Si te vas de acá, ¿y qué vas a hacer? Me voy de aquí, vuelvo a la oficina. Sí. Me voy a cambiar. Sí. A las 19 horas voy a cenar. ¿A cenar? Como a si cena fuera un europeo. Temprano, cena inglesa. Y a las 19:45, entre las 19:45 y las 20, es una cena rápida. Voy a partir rumbo al estadio. Bien. Y al respecto, te diría que esta mañana te conté una anécdota, así que no me la preguntes, si querés te la cuento de vuelta. Contala. ¿Eh? Es buena. Claro. Traje un recuerdo, dije que hace unos cuantos años cuando yo era... Te va a gustar, Jorgelina. Cuando yo era... Estoy muy atenta. Jorgelina Roca, Carlos Gerardo, sí se conoce. Cuando yo era vicepresidente de Boca, en una eliminatoria de Copa Libertadores, Boca perdió el primer partido 2-0. En River. Y después del partido fuimos a cenar a Luc, en Costanera. Sabrán que no es publicidad porque ya no existe. Sí. Y estábamos en una mesa, yo con mi barra, con los que voy siempre a la cancha, y en una mesa al lado estaba un grupo directivo de River, con lo que teníamos una relación cordial. Justo, sí, que iban siempre, nos veíamos, iban a los mismos restaurantes. Y ¿a qué distancia estaba la mesa? Cerca. Y entonces ellos me mandaron una botella de champán para festejar el triunfo. Entonces yo me di vuelta, levanté la copa, y le dije, ganaron el primer tiempo. Los espero el miércoles que viene acá, y brindamos por el final del partido. El miércoles siguiente fui yo solo a Luc, pero ellos no vinieron. Te quiero agradecer porque viniste. Te corrimos y viniste. No vino. El día de partido. ¿Dónde lo ves, Juli, vos, el partido? En casa. Claro, la banda, ¿no? Sí, la banda. Bueno, pero tranquilo. Bueno, que sea en paz y que se disfrute mucho. Hay que disfrutarlo. Gracias, Carlos. Juli, lo mejor. Gracias, Pablo, querido.